así en la primera hora, en la que hoy no tendremos cultura, pero vamos a tener un trivial, un especial trivial. Uh-huh. Yo sé que el trivial es algo que gusta mucho y vamos a hacer un especial trivial bastante extenso, uh-huh, y que suple con creces la cultura, porque con el trivial aprendemos muchísimo, así que está todo ligado. Y luego tendremos los videojuegos, en los que yo, como siempre, os traigo las noticias de los videojuegos, ese ranking de top 5 de ventas en Japón, también la encuesta semanal que os propongo, y luego entraremos otra vez de la mano de Takeshi con la música de Japón, todo el panorama musical, que esta semana nos trae un artista nuevo, en este caso se trata de Fuji Keiko, que es del que nos va a hablar, de la que nos va a hablar Takeshi hoy. Y luego, pues nada, la sección de Víctor, con su manga, anime, animación en general, que hoy nos trae, nos va a hablar un poquito de Bola de Dragón. Yo creo que eso no lo conoce nadie, así que es lo que hoy nos propone Víctor y lo que nos trae para este lunes en su sección. Y nada, una vez hecho este breve sumario, vamos a arrancar la primera sección, la primera del programa, como siempre, de la mano de Takeshi. Y vamos a arrancar, como ya he dicho, con este especial trivial que hoy vamos a proponer a los jipaneros y para los que estéis en el chat. Y decir que, bueno, como este especial trivial que Takeshi nos va a proponer, como estamos hoy Víctor y yo, vamos a participar en él activamente para que luego no se nos digan las cosas. Así que, pues nada, una vez hecho, pues nada, Takeshi, yo te cedo tu trivia. Ok. Bueno, ya como sabéis, ¿no? Esto es preguntas y respuestas, pero para aprender cultura japonesa más que nada, hoy tenemos 5 preguntas, pero cada cual muy extensivo. Bueno, vamos a ir con la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué en Japón en verano hay gente que echa el agua en la calle o el jardín? Eso es la pregunta. ¿Por no, qué? No por estar loco de calor, sino de otra cosa. Bueno, es una costumbre. ¿Por qué en Japón en verano hay gente que echa el agua en la calle o el jardín? Ahora está de moda de nuevo. Esto es una cosa tradicional, cultural, pero ahora parece que está de moda de otra vez. Sí, sí. Tengo 5 variantes. Vale. Primero, para purificar. Purificar. Segundo, para mojar. Sí, el agua moja. Apropiadamente. Tercero. Sí. Para limpiar. Cómo es el agua, ¿no? En el caso. Para limpiar la calle y tal. Uh-huh. Cuarto, para enfriar. Para enfriar. Y quinto, para molestar. Pues fíjate que yo tengo dos opciones, ¿eh? Son las que pensaba desde el principio. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y cuáles son? ¿Habéis visto? Sorpréndenos. Hombre, si fuese aquí en España diríamos que seguramente fuese la de para refrescar, para humedecer, ya que has dicho que es en verano, ¿verdad? Pues bueno, no me extrañaría que fuese para ello. Aunque yo creo que más bien va a ser la primera, la de para purificar. Purificar. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con Víctor. Y de hecho es la que más me llama la atención. Mm. Por el tema así un poco filosófico. Esa cara que nos está poniendo también, sí. Bueno, esta vez no es para tanto no, de filosofía. Pero has acertado porque es para refrescar, o sea, enfriar, porque la función del agua en verano, bueno, hay que echar el agua no cualquier momento del día, sino tiene que ser cuando empieza a atardecer, por ejemplo, ¿no? Para mantener el agua, para mantener esa frescura, ¿verdad? Sí, porque es cuando la tierra empieza a emitir el calor que chupaba dentro de la tierra. En ese momento, si echamos la agua, se vaporiza. Claro. y chupa, ¿no? Y cuando, ¿sabes? Se va ese evaporar, pues chupa el calor y baja un poquito de la temperatura. Ajá. Entonces, eso ha sido una costumbre antigua, tradicional, ¿no? Pero últimamente no hacía, pero otra vez, con el factor de ecología y tal, gente está pensando que vamos a hacer todo el mundo en Japón, que vamos a echar agua, porque tenemos mucha agua en Japón. Así baja la temperatura entero. Bueno, aquí también tenemos este año, España ha llovido muchísimo y tenemos abundancia, ¿no? Sí. Pero en general agua es muy, muy caro, pero en Japón, como llueve mucho, mucho, mucho, podemos echar mucha agua. Pues ya sabemos, cuando falte aquí, hacemos un trasvase de Japón a España. Sí, va a tardar un poquito el tema de que llegue el agua a España, ¿no? Sí, desde Japón. Un tiempo. Que estoy yo técnicamente aquí con el chat y demás, que estoy intentando de tratar de meterme, así que no os preocupéis, chicos, que ahora si consigo meterme estoy ahí con vosotros y con este trivial que, como siempre, todas las semanas participáis vosotros. Y hoy, como estamos un poco así diferentes, pues estoy en ello, no os preocupéis, voy a meterme y solucionemos el tema del chat. Y mientras tanto, Takeshi nos va a decir la segunda pregunta. Sí, bueno, antes de irnos a segundo, como habéis comentado, la función de agua en Japón también tiene esa función filosófica de purificar, también existe, eso existe. Ajá. Pero antes de entrar, por ejemplo, en templos, los templos sintoístas, hay que purificar tu cuerpo. ¿Pero cómo? Pues beber agua y luego expir. Sí, expulsarla. Expulsarla, ¿no? Ajá. Y así se considera purificación, ¿sabes? Y hay gente luego, época de samurái, también antes de lucha, pues bañaba con agua fría. Incluso creo que lavaban las espadas, ¿verdad? Sí. También, ya no para limpiarlas solamente, sino por eso mismo, sí, para purificarlas. Sí, sí. Porque agua lleva ese concepto filosófico, ¿no? Ajá. Bueno, un día vamos a hablar de eso en profundidad, pero hoy vamos a tocar ecología, digamos. Entonces, la segunda pregunta que tengo aquí se trata de una serie de drama y anime también. Bueno, un día habíamos hablado de esta serie que yo decía que os va a gustar esta serie porque os gusta mucho eso de... ¿cómo se llama? GTO. Sí, sí, sí. Ah, GTO. Ya sé yo cuál es. Sí, sí, sí. Sí, entonces, pero esa línea, pero la versión femenina. Ajá. Vale. Bueno. Que... Entonces, bueno, sigue con este que yo estoy un poco perdido ya aquí. Vale, vale. Entonces, ¿qué significa Goksen, una serie de drama y anime? ¿Qué significa Goksen, una serie de drama y anime? Tengo también cinco variantes. Primero, quiere decir profe y yakuza, ¿vale? Segundo, Kashimil. Tercero, una derivación de Goku, de bola de dragón. Cuarto, una línea ferrocarril, porque sen significa línea en japonés, ¿no? O sea, tatata sen, ¿vale? Shinjuku sen, algo así, ¿no? Uh-huh. Y quinto, 59.000. Bueno, uno que sepa lengua japonesa. Bueno, está más complicada. A ver, los chicos, ¿eh? Los chicos del chat, sí, que hoy sí, lo sí. Veo, hoy veo el chat bastante tranquilito, como se nota que que estamos en época de vacaciones, sí. Y nos faltan algunos, ajá, de nuestros habituales. De todas formas, les damos un fuerte saludo a los chicos a Dante, a Broken Blood. Y nada, son los que tenemos. Vamos a decir, por ejemplo, Broken nos dice que 59.000. ¿A que sí? ¿Cómo lo ves? ¿Tú has dicho algo, Víctor? No, yo no, porque estaba pensándole y dándole... Yo creo que va a ser... Creo que, si no me confundo, era la primera, que era profesora. Bueno, yo me quedo con esa. Es que tenemos hoy la voz de la conciencia por ahí. Así que... ¿Cómo lo ves? Sí. Es una serie en que sale una profesora, pero su verdadera entidad es Yakuza. Uh-huh. Ella es hija de una familia totalmente mafiosa japonesa, pero ella quiso ser una maestra. Entonces, un amigo es director de un instituto, pues es por casualidad amigo de su abuelo. Y ella es una persona de estatura muy, muy bajita, parece muy débil, pero claro, en el fondo es yakuza y sabe luchar, sabe tratar estos chicos. Pero le toca clase de instituto donde hay solamente macarras. O sea, alumnos macala con mucha... Menudo contraste, ¿no? Sí. Igual que esa línea de GTO, ¿vale? Uh-huh. Pero la versión femenina. Bueno. Y llena de humor y llena de emoción y todo está metido. Entonces hay que ver esta serie. Entonces, Goku significa Gokudo, significa camino de Yakuza en japonés. Y Sen quiere decir sensei, o sea, maestro. Maestro. Ajá. Oye, estoy inspirado, ¿eh? Estoy completamente inspirado. Sí. Así que... Es que no tiene ninguna pinta de ser hija de mafiosa, ¿no? Uh-huh. Por eso muy, muy divertido, porque aparenta siempre. Es que soy muy débil, no sé, pero a la hora de verdad, pues lucha con mucha fuerza y siempre gana, ¿sabes? Todo tipo de fuerza y nadie puede con ella, porque ella, claro... hija total de una familia más fuerte de familia Yakuza, ¿no? Entonces ella como Bruce Lee y todo el mundo se cae y al final ella se queda, pero claro, a los chicos en Macaras no entiende qué ha dicho esto, quién ha hecho esto. Y bueno, no voy a contarlo, o sea, todo porque allí quitar sí, la alegría de seguir, ¿no? Muy amplio. Bueno, esta es una de mejores series que podemos ver, ¿no? Y ahora, tercera pregunta sería, esto tiene que ver con la sección de la música de hoy. ¿Cuál fue la profesión de la madre de Utada Hikaru? Esto es un poco fácil. Sí, tiene toda la pinta de ello. ¿Cuál fue la profesión de la madre de Utada Hikaru? Bueno, tengo cinco, ¿no? Cinco. Vale, haga las opciones, dice la profesión. Para que estén atentos los que están en el chat. Hoy es facilito, Takeshi se está aportando, así que... Uh-huh. Vamos a ver las opciones que nos da. Bueno, primera opción, maestra. Segunda, cantante. Tercera, modelo. Cuarta, actriz. Cinco, karateka. Mm-hmm. Lo último es tentador, pero... Sí, karateka. ¿Tú crees que la madre...? Claro. No. Yo creo que es más por la vía artística, que sí. Sí. Sí, ¿no? Yo pienso que sí. Se me ha olvidado. ¿Cuál era la vía artística? De modelo, ¿no? Modelo cantante también había, ¿no? Uh-huh. Modelo, ahí. Modelo. Y espera, que vamos a dar un poquito. Por ejemplo, en el chat, Dante nos dice que actriz. Así que, ¿cómo lo ves? Yo digo modelo. ¿Tú qué has dicho? Yo había dicho cantante. No karateka, cantante. No, he dicho... Tiraría por la línea de karateka, es tentador, pero... Vale. Yo digo modelo, Dante dice que actriz, y a ver si Broken se anima un poquito, nos dice una opción, igual que antes nos explicó, y si nota que sí... Bueno, Utada Hikaru es una de cantantes femeninas de J-pop más importantes de hoy. ¿Y quién era su madre? Bueno, luego profundizaré un poco más, pero fue también cantante. Cantante. Mm-hmm. Vale, Broken Blood dice digo, que... Estoy inspirado. Vamos a tener que abrir una sala de apuestas y todos apostar por mí. Así que, por ejemplo, lo que me ha dicho que ni idea, bueno, ya lo ha desvelado Takeshi, que es cantante, o sea que va todo en línea sucesoria, uh-huh. por así decirlo. Y vamos a hacer una breve pausa y luego seguimos con este interesantísimo trivial de Takeshi. Bueno, pues seguimos con el emocionante trivial que nos trae Takeshi hoy, el especial trivial Takeshi. Y nada, Takeshi, la siguiente pregunta. Bueno, esta cuarta es un poco de sentido común, ¿no? Pero sentido común internacionalmente varía mucho. Por ejemplo, famoso onomatopeya. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, cuarta pregunta sería, ¿cómo cantan cuervos en japonés? ¿Cómo cantan los cuervos en japonés? Uh-huh. Uh-huh. Eso es la pregunta. Tengo también cinco. Primero, me. Segundo, happy. Tercero, go. Cuarto. Co. 5. Pío. Oye, está difícil, ¿eh? Esto es un clásico de Takeshi. No es la primera vez que nos trae lo de las onomatopeyas. Sí. Y es que lo hace bastante bien, se emociona. Yo, de hecho, pienso que son todas, solo que dependiendo del día. Por ejemplo, la que hacía. Repíteme la segunda, ¿cómo era? Happy. Ese es cuando llega el fin de semana y le dan un poquito al alpiste. Estamos felices. Después de la victoria. Después también, de la victoria, ¿no? Claro, pues. Entonces mañana, o sea, ayer seguramente que cantaban así. No sé, es un poco difícil. Yo pienso que es la primera. ¿Tú qué dices? Yo me quedo con la cuarta. Como nos dice, por ejemplo, Broken. Sí. Broken Blood, que dice la 4 también. Se nos acaba de incorporar IVK, a la que mandamos un fuerte saludo. Es una de nuestras habituales jipaneras, no ha fallado, aunque hoy sea el día de mundial, aquí está. Y nos dice la 1. Vale, ellos no van a decir los sonidos, que eso lo haces tú muy bien. Bueno. Así que, opciones, la 4, la 1, por parte de IVK. Y Dandy también dice la 4, y tú habías dicho, Víctor, la 1 como IVK. Como IVK. Así que... Bueno, pues voy a explicar, ¿no? En Japón se considera como canto de ovejas. Ah. En Japón. Sí, el caso es que a mí me daba, pero digo, no voy a decirlo. Y segundo de happy, ningún animal es cantan así. Salvo nosotros. Esos son los humanos cuando se vuelven animales. Exacto. Cuando le dan al piste, como decía yo. Eso. ¿Ves? Sí, porque happy, claro, es más. ¿Cómo entendemos, Y tercero, gaga es ya ganso. Uh-huh. Los gansos. Sí. Y cuarto es kaka, es muy, muy de cuervo. Ajá. O sea, que ese sería el cuarto. Sí. Y pío pío es cualquier pollito. Uh-huh. Sobre todo de gallina. Muy bien. Así que era la 4, ¿no? La correcta. Pues nada, sí. Felicitaciones a Broken Blood, que has acertado. Uh-huh. También a Dante y a mí mismo, que también he acertado yo. Así claro, que tú has seguido la línea. Yo he seguido la línea. Yo me he fiado de los jipaneros, uh-huh. que les he visto ahí bien intuitivos, sí, bien iniciados. Es que se usa mucho este sonido en manga y anime, ¿no? Por uh-huh. eso yo pongo uh-huh. también. Y también para compartir, ¿no? la cultura con los japoneses cuando os vayáis allí, cuando hablamos de estas cosas. Ah, sí, sí, sí, conozco también. Y claro, eso es lo que me comentamos una vez, que el tema de las onomatopeyas, uh-huh. como allí en Japón es todo muy visual, sí. todo se escribe, cualquier uh-huh. efecto de sonido, que eso ya lo comentamos. Uh-huh. Por eso Takeshi uh-huh. nos deja no este hay que tipo cantar, de... No hay que cantar ni imitar, ¿no? Pero por lo menos... para que entendáis, ¿no? No, pero es divertido. Sí, sí, sí. Es una forma divertida. Bueno, ya tengo la quinta. La pregunta sería, ¿cuál es la primera cosa que hacemos los japoneses después de regresar a casa tras un larguísimo viaje? Bueno, vale. Repito la pregunta. ¿Cuál es la primera cosa que hacemos los japoneses después de regresar a casa tras un larguísimo viaje? Yo tiro las maletas. Y luego ya al día siguiente me encargo de recoger. Pero como no eres japonés, pues no vales. Eres la opción española. Pero hasta qué si nos va a decir. Bueno, hay cinco opciones. Primera, llamar. Llamar a alguien. Segundo, escribir mails o carta. Tercero, bañarse. Cuarta, limpiar casa. Y quinta, abrir las ventanas. Vale, las cinco opciones. Más la sexta de David. La de tirar las maletas. No, esa la descartamos. Los chicos y chicas del chat, ¿qué opináis por ahí de las opciones que nos ha dado Takeshi? Repítanosla para que... Cinco opciones, ¿no? Sí, las cinco opciones. Sí. Primera, llamar a alguien, ¿no? Y segunda, escribir, mail, carta o postales. Uh-huh. Tercera, bañarse. Cuarta, limpiar. Quinta, abrir las ventanas. ¿Tú qué dices, Víctor? Pues yo la verdad es que opino lo mismo que Dante, que nos escribe por aquí que abrir las ventanas. Y yo la verdad es que opino lo mismo. O a lo mejor me cuelo. Vale, abrir las ventanas. Yo uh-huh. creo que también por el tema de airear. Después sí. de estar un tiempo eso encerrado, pero creo que sí, lo de abrir las ventanas. Claro. Y luego en las opciones que nos comentan aquí en el chat, por ejemplo, Dante, como ha dicho Víctor, dice abrir las ventanas. Y luego Broken Blood dice la de escribir. Luego IVK dice bañarse o ducharse. Vale, eso también, porque si llegas muy mal... Y bueno, esas son las opciones que quedamos por aquí. El próximo día vamos a dar tiempo y todo incluido. O sea, vamos sí. a decir, según llegas del viaje, nada más entrar por la puerta, ¿qué haces? Pues claro, esto también es muy subjetivo, ¿no? Claro. ¿Cuál es la bueno, ahí. Sí, la bueno, correcta. Aquí refleja mucho la cultura japonesa. La correcta sería quinta, abrir las ventanas, porque en Japón... nos gusta mucho abrir ventana y abrir cortina que entre la luz mayoritariamente. Ajá. Aquí, por ejemplo, en España hay dos tipos de piso, da al exterior y interior, ¿no? Y eso casi no existe en Japón, porque interior quiere decir en general con poca luz, ¿no? Uh-huh. Y incluso dando a la como es patio no entra la luz. Uh-huh. Y eso no nos gusta nada. Bueno, a mí no me importa, pero en general a los japoneses nos gusta mucho la luz. Uh-huh. Sí. Si fuera un vampiro japonés es otra cosa. Pero bueno, en general. Entonces, como loco, abrimos las ventanas. Es como nosotros cuando llegamos y lanzamos las maletas, como dice David. También abro las ventanas. No nos gusta la luz y... O sea, nos gusta la luz y... Y también me ducho, como dice IVK. Que, por cierto, preguntaba IVK que si no está Gema. No, no está Gema. Como se ha incorporado hace poquito IVK, hoy Gema no está. Hoy estamos los hombres de la casa. Los hombres de Paco. Bueno, tenemos a nuestra nueva realizadora, o sea, a Monse... Y bueno, ella dice que no, pero bueno, que sí, lo he dicho, ya metió la pata, así que ya lo he dicho. Así que nada, vamos a seguir. ¿Alguna preguntilla más? No, esto es la última pregunta que ya vamos a entrar de paso. Oye, se ha ganado yo el trivia, ¿no? Sí, oye, es verdad, sí. Lo he acertado. Por ejemplo, de acertado 5, también. 5-4. Dante ha dicho abrir las ventanas, así que hemos aceptado. Sí, hemos estado ahí. Somos muy listos, sí. Víctor. Sí, yo creo que ya podemos nacionalizarnos japoneses. Pues nada, ya con esto Takeshi ha terminado su sección del Trivial y nos vamos a ir a la sección de los videojuegos con nuestro Game Japan de todas las semanas. ...107,7 de la FM... ...RK20... ...refrescate... ...107,7 de la FM... ...RK20... ...refrescate... Y bueno, lo dicho, vamos a arrancar la sección de los videojuegos. Como ya sabéis, todas las semanitas os traigo las noticias más recientes del mundo de los videojuegos, así como la encuesta semanal que os propongo, que en la que vosotros participáis activamente, y el top 5 de ventas en Japón. Como siempre digo, ahí vemos cómo se mueve el mercado japonés en los videojuegos y lo que se gastan los yenes, los japoneses. Y nada, como siempre, arranco con una serie de noticias que están aquí a la orden del día en la sección en el mundo de los videojuegos. Y uno de esos juegos que los jugones esperamos con cierta ansiedad y de gran importancia es el nuevo título de Metroid, llamado Metroid Other M. Nintendo había confirmado las fechas de salida en Estados Unidos el 31 de agosto y en Japón el 2 de septiembre, pero faltaba por confirmar la salida europea, que finalmente ha desvelado y que será para el 3 de septiembre. Este nuevo Metroid, que se jugará en tercera persona, mezclará zonas en tres dimensiones, otras en dos dimensiones, y además podremos en todo momento pasar a una vista subjetiva para escanear escenarios o apuntar a los enemigos. Juego creado entre Nintendo y la compañía Team Ninja, los responsables de sagas como Ninja Gaiden, nos traen esta nueva parte en la que incorporará una buena dosis de escenas de vídeo en las que revelará datos desconocidos del pasado y la personalidad de Samus Aran. Así que, sabiendo el dato que faltaba por saber, su fecha de salida por nuestras tierras, ahora solo falta esperar y hacernos con este gran título. Y ahora que estamos en verano, una estación en la que nos encontramos más relajados, disfrutamos de nuestras merecidas vacaciones, Víctor no se las merece, y tenemos más tiempo libre para nosotros mismos, como por ejemplo para echarle más horas de juego a nuestra consola, Xbox nos trae un año más Summer of Arcade, para que disfrutamos del verano con juegos arcade de lo más fresquitos. Son 5 los títulos que nos proponen para que disfrutemos a tope de nuestra consola este verano, a un precio de 1.200 Microsoft Points cada uno. Y estos títulos son Limbo, que saldrá el 21 de julio, Aero Thunder Hurricane para el 28 de julio, Castlevania Harmony of Despair para el 11 de agosto, Monday Night Combat para el 11 de agosto, Lara Croft and the Guardian of Light para el 18 de agosto. Y con la compra de al menos 3 de los 5 juegos nos devolverán 400 Microsoft Points. Y si los compramos todos uno, uno nos saldrá gratis. Por lo tanto, se nos reembolsaría 1.200 Microsoft Points. No es mala la oferta y para los jugones arcade es algo que agradecerán mucho. Una de las cosas que nos falta en España es un buen evento de videojuego. Aparte del Game Lab, que hace poco que se celebró, ahora se une uno nuevo llamado Game Fest. Este nuevo evento se reunirán, al parecer, los más grandes de la industria de los videojuegos, donde prometen estar presentes la mayoría de compañías distribuidoras en España, lo cual nos garantiza la presencia de los mejores títulos del mercado. Evento organizado por la cadena de tiendas de videojuegos Game, se celebrará en Madrid los días 8, 9 y 10 de octubre en el recinto ferial Juan Carlos I, y aquí en Japan Games estaremos atentos. Una buena noticia, ¿verdad, Víctor? Nos hacía falta eventos de este tipo. Así que los jugones... Sí, sí, y todos los jugones que estén interesados, ya sabéis que tenéis esta cita en octubre, los días 8, 9 y 10. Y nosotros, los jugones también, nosotros son viciados, pues estaremos por allí para dar las noticias. Y un nuevo juego que rompe las barreras y que llegará a España es 999 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors para Nintendo DS. Traducido literalmente es 9 horas, 9 personas, 9 puertas. Y digo que rompe las barreras ya que estaba dudosa su salida del mercado japonés al resto de países. Pero al final ha sido confirmado después de un tiempo de incertidumbre. Y el juego, la verdad es que merece la pena. Creado por la compañía Choose Loft, creadores entre otros de títulos como Mystery Dragon o Siren the Wanderer, este 999 es un videojuego de suspense y aventuras, en el cual nos encontramos con 9 protagonistas encerrados en un barco en el que deberán enfrentarse a diferentes rompecabezas de los que depende su vida. Un argumento que nos atrapará sin duda, y un buen plantel de personajes es lo que nos encontraremos en este juego. La fecha de salida está aún por confirmar, los rumores dan el 18 de noviembre, pero no es fijo. La noticia importante ha sido su confirmación de salida para el resto de continentes, así que le seguiremos la pista. ¿Y es para Nintendo entonces? Para Nintendo DS. Uh-huh. Raro verlo, además como he dicho que el que llegue en este juego aquí a España o al resto de, o sea, Estados Unidos, Europa, es raro porque este tipo de juegos no suelen salir. Y la verdad es que la línea argumental pinta bastante bien. Es un poco tipo Saw, ¿vale? Que tienes que salir para de distintas circunstancias bastante comprometedoras, pero mucho más light, claro. No esas cosas que salen en la película. Sí, no tan gore. Claro. Así que estaremos atentos de este título que ya informaremos de la fecha para cuando deba salir aquí en España. Y ahora toca una noticia... de adaptación, en este caso de videojuego a película, esto que tanto nos gusta hablar, de adaptaciones, y es que el proyecto de llevar al cine el juego de Bioshock sigue adelante. Se creó bastantes dudas al respecto, ya que se trata de todo un reto, después de la negativa del director de Piratas del Caribe, Gore Verbinski. Ahora el proyecto cae en las manos del director tinefreño Juan Carlos Fresnadillo, y al parecer las cosas se ven de una forma más viable. La película será clasificada para adultos, como el videojuego, que fue lo que le echó un poco para atrás a Verbinski, que actualmente sigue relacionado a nivel de producción, ya que el crear una película cara para adultos, por la violencia y otros temas alejados del sexo, no es nada fácil. El director tinefeño tiene experiencia en este campo y nos puede ofrecer algo realmente interesante que pueda contentar a los fans de la saga. Lo único quizás un poco negativo es su relación con el mundo del videojuego, que al parecer es nula, ya que no le parece un campo en el que deba meterse de lleno, salvo en este caso concreto, la historia de Bioshock le fascina. Así que esperaremos encontrarnos una buena adaptación, ya que el juego se lo merece. Bueno, pues esperemos que desde luego, aunque no le gusten mucho los videojuegos, por lo menos vea este, aunque lo juegue otro. No, que sea lo más fiel posible. Es curioso porque según él no le gusta mucho el tema de los videojuegos, pero en cambio le ha fascinado la trama y el guión de este en concreto de Bioshock. Hombre, buena trama tiene y tiene un guionazo tremendo. Lo único que afecta un poco quizás sí, que eso. Es que el problema muchas veces suele ser que los guiones son muy buenos, atraen mucho, pero el director coge la esencia y pierde la imagen, que al fin y al cabo es una de las partes más importantes también. Claro. Ya veremos. Entonces habrá que ver. De todas formas, si parece ser que han seguido adelante con el proyecto con él, me imagino que buenas expectativas tendrán. Porque sí, luego llegamos nosotros, que somos muy críticos, y si no vemos algo que no nos guste de la peli... Da igual, si vamos a ir a verla de todas formas. O sea, que Frenedillo te apoyamos. Así que, chicos, si os gusta el tema... Bueno, si os gusta Bioshock, que será un montón de los que os gustan este videojuego, no os perdáis la película, ya iremos revelando los datos según se vaya avanzando. Y nada, después de las noticias dentro del sector de los videojuegos, Nos vamos a ir con la encuesta semanal que siempre os traigo alegremente y que me gusta que participéis y que votéis. Esta semana he notado un poco más flojo la votación, se nota que el tema no es muy... porque he profundizado mucho en el tema. ¿Os acordáis esta semana pasada que iba a salir las versiones, la versión arcade para Xbox Live y para PlayStation Network de los juegos de Saturn? Uh-huh. Los juegos arcade de Saturn, la consola. ¿Tú has jugado? ¿Has llegado a...? Yo era de los que jugaba, pero en casa de mis amigos. A Saturn, ¿no? Pero has llegado a catarla, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La caté. La caté, muy bien. Bueno, la caté a distancia, pero la caté. Como ya comentaba la semana pasada, ¿tú traes la Saturn? Bueno, tú eres más de Super Famicom. Sí. Soy de Dragon Quest para toda la vida. Da igual los videojuegos que saque. Pues como comenté que salía ese rumor, ¿no? Bueno, que va a ser confirmado seguro lo de los juegos de la Saturn en arcade para Xbox y para PlayStation. Y como fue una consola que marcó un antes y un después de la compañía de Sega, entonces quise hacer un poco para ver qué eran los juegos que querían que salieran los japoneros. Y se notó un poquito bajo la... porque es quizás remontar mucho y yo sé que esto es quizás para más veteranos, ¿vale? Entonces... para eso tenemos a David, a nuestro veterano. La pregunta que dejé fue, bueno, una pregunta a continuación, que es los que quiero que salgan, puntos suspensivos, y ahí dejé 6 opciones de juegos en las que puse Virtua Fighter con un 50% de las votaciones, House of the Dead con un 25%, Sega Rally con otro 25%, y luego ya el resto con 0%, ninguna votación, fueron Clockwork Knight, Daytona USA, Nights into Dreams. Está claro que son juegos que marcaron la época, los que yo quise un poco rescatar, y claro, poco conocidos si no eres un poco... como he dicho antes, veterano. Bueno, yo entonces, tengo que decir en apoyo a ti que, bueno, yo también los conozco. O sea que, y de hecho, los 3 primeros yo votaría por ellos, igual que nuestros Jipan oyentes. Y por supuesto, Virtual Fighter fue uno de los que marcó un antes y un después. Claro. Pero yo me quedaría, fíjate, yo diría House of the Dead. Qué bueno, José de Dead. Sí. La verdad es que sí. Ahí, a matar zombies a diestro y siniestro. ¿Para sí, qué sí, más? Ya. Somos simples. Somos felices con eso. Somos ya, simples. Matando zombies. Claro. La verdad es que sí, House de Dead era un juegazo. Y ese tiene un 25% junto con el Sega Rally. El que se ha llevado la palma con el 50% ha sido el Virtua Fighter. Quizás el más conocido y sí, que aún hoy en día sigue saliendo. Bueno, más o menos igual que con House of the Dead. Claro. Que por lo menos en las recreativas sí, sigue dando lo suyo. La verdad que sí, son juegos puramente arcade, como dice Víctor, pues para divertirte y ya está, no hay mucho argumento. Bueno, de todas formas, si algún chipan oyente alguna vez quiere jugar, David os invita a su casa con la Sega Saturn, que sí la tiene. Que la tengo japonesa encima. La encima que... tiene la original, ahí lo tiene. Se la quitó a Takeshi en su día para llevársela a él. Pues nada, una vez dicho esta encuesta de la semana pasada, con estos datos, hay un comentario que nos ha dejado Dante, y Dante es fiel, además que se le ve jugón a tope, y nos dice que yo he votado por Virtua Fighter, que es así el que más me llama de los que habéis puesto, pero así que recuerde, los que más que gustaban de la Saturn eran Dragon Force, Lunar y claro está Dragon Ball Z Legends. Cierto, estos 3 títulos que él comenta son Dragon Force, Lunar y sobre todo Dragon Ball Z Legends. Fueron de esos. Sí. Qué bueno, Víctor. El juego de palabras me ha gustado. Me ha gustado, ¿verdad? Es que estaba pensando, lo digo. Cuando lo vuelvo a decir, lo suelto. Me ha dejado pillado. Tiene razón, Dante. Han sido bastante los títulos. Yo he elegido los más o menos 6 así relevantes, pero está claro que hay bastantes más. Y nada, esta semana, encuesta nueva que os voy a dejar para que participéis y votéis activamente y dejéis vuestros comentarios. Ya sabéis, como siempre os digo, que me gusta que dejéis los comentarios, que yo los leo aquí felizmente. Así que esta semana os traigo la nueva encuesta, que bueno, durante estas últimas semanas han sido muchos los comentarios de las distintas compañías al respecto del 3D en el videojuego. Algunos lo ven muy bien y rentable y otros no lo ven demasiado claro y seguirán apostando por el juego clásico. Está claro que el paso se va a dar y es inminente. Ya hicimos una encuesta al respecto, pero ahora la guerra y el debate se encuentra en los complementos que debemos tener para jugar con esta tecnología. y me refiero a jugar con gafas y la obligación de comprarnos la tele con tecnología 3D, que es lo que echa para atrás a unos cuantos. En cambio, la compañía Ubisoft declara que habrá una televisión 3D en cada hogar en solo 2 o 3 años, ya que según ellos es algo que no podemos ignorar y que empezará a funcionar lentamente el año que viene, y que ellos están en la posición de tener contenidos que lucirán fantásticos en 3D. Y nada, que la regalen. Sí, ¿verdad? Sí. Pero, claro, está que la última palabra la tiene el consumidor. Que el que en 2 años tengamos una televisión 3D es algo que todavía estará por ver, ya que muy económicas no están. Y a esto se le añade lo de jugar con gafas, que, por ejemplo, en tierras niponas, según la última encuesta realizada, no les hace mucha gracia un 63%. Así que la encuesta es: ¿gafas más tele merece la pena el 3D en el videojuego? Ya sabéis que esta encuesta la encontráis en el blog. Entráis ahí, podéis acceder mediante la página web de RK20, cliqueando en el banner de Gpunk, y accedéis a nuestro blog, ya sabéis, rk20gpunk.wordpress.com. Os encontráis con la encuesta de la semana y votáis y participáis. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues mira, yo voy a abrir la guerra. Yo el 3D, creo que ya en otro programa lo comentamos, y a mí particularmente el 3D no me llama mucho. Sí, yo sé que la mayoría de la gente sí que le gusta, pero bueno, me llamarán clásico, pero es que el 3D y eso de tener que llevar gafas, irte al cine y ponerte las gafas, que lo único que ha cambiado en 10 años, porque esto ya existía, es que ya no tienen colorines. Pues, como que a mí no me... Sí, que son más fácil las gafas, pero sí, la base es la misma. Encima tienes que devolverlas. No, bueno, depende, a mí yo... Ah, te las regalan, sí. Tú que tienes un chanchullo, pero... ¿cómo tienes? No, bueno, el mangui no. A ver, hay cines que te cobran a lo mejor 2 euros en vez de 1 euro más, pero te estás cobrando las gafas, ¿sabes? Bueno, luego el 18% de IVA. Yo es que como voy a cines pijos, pues... No, no. Y tú... ¿Y tú, Takeshi, cómo lo ves esto de las gafas y 3D? No. A no ser que directamente, pues, nos pinta interiormente la película, ¿no? Yo es que soy del pensamiento de hace 10 años, ya cuando en las películas se ponía el tema de los hologramas, que eso ya empieza a existir. Y yo realmente el 3D en el que creo es en ese, en el de los hologramas. Que tengas ahí tu láser y empieces a recrearlo todo más físicamente, ¿no? Uh-huh. Pero eso de ponerte unas gafas y... no sé, no me gusta. No. Claro, ves, por ejemplo, Dante nos comenta, dice, en el cuadernillos también te regalan las gafas, aquí en Alcalá de Henares. O sea, no hagáis promoción. En cuadernillos Alcalá. Ya se ha hecho promoción, Dante. Pero bueno, por ejemplo, dice que las regalan. Yo eso de que lo regalan es un poco entre comillas, pero sí, bueno. Sí, bueno, te lo cobran. Luego dice que si las llevas te ahorras 50 céntimos. Ah, o sea que son reutilizables. Pues yo me voy a poner unas gafas, las voy a ensuciar un poco y voy a ver en 3D seguro. Vale, esto crea polémica, es lo que decía, lo de las gafas. Yo ya he abierto la guerra. Ya he abierto Víctor y... Por ejemplo, Japón, que es tecnológicamente en estas cosas más... no les gusta. O sea, está hecho la encuesta y no les hace mucha gracia. Así yo que, por ejemplo, ellos. Los chicos de Ubisoft yo les veo un poco equivocados. Y de aquí a 2-3 años yo creo que va a tardar un poquito más. Esto es como todo. Tienen que vender. Tendrán que seguir sacando cosas para comercializarlas. Así que tienen que vender lo suyo. Así que nada, ahí está la encuesta, ¿vale? Ya sabéis que vosotros participáis, dais vuestra opinión. Esto es libertad. Y dejáis vuestro comentario. Oye, es que brijal te ha quedado eso. Lo de libertad, sí, me he quedado ahí un poco extraño. Bueno, vámonos con el top 5 de ventas. Como cada semana os traigo ese top 5 de ventas en Japón, allí, y vemos un poquito cómo se mueve el mercado cada semana en tierras niponas. Y vamos a empezar con el quinto puesto de este ranking. Tenemos Xenoblade, de la compañía de Nintendo, para la consola de Wii, con unas unidades vendidas de 20.276. Xenoblade ocupaba el primer puesto la semana pasada y ha caído hasta el quinto, pero bueno, no está mal, se vende. Como comentamos, ya hablamos una pequeña análisis de ese juego y la verdad es que pinta muy bien. El juego es muy en la línea Final, un gráficamente muy vistoso. Y que si queréis, los que no lo hayáis visto, está ahí la review en nuestro blog, en rk20gpunk.wordpress. Yo lo he visto y tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ha gustado muchísimo el tema de Xenoblade. Pinta muy bien y llegará por aquí a no mucho. David dentro de poco lo tiene, ya lo diré. Y vámonos con el cuarto puesto de este top 5 de ventas del ranking en Japón. Tenemos Grand Theft Auto Liberty Cities, ya sabéis, para la PSP de Sonic, de la compañía Rockstar, con unidades vendidas de 20.291. Ya conocéis este legendario juego de Grand Theft Auto, otro capítulo para la PSP. Vámonos con ahora con el tercer puesto, que ocupa cuidado que voy con el japonés. Egokoro Kyoshitsu. Para Nintendo, de la Nintendo DS, salió el 19 del mes pasado con 22.053 unidades. ¿Qué tal dicho el título? Sí, bien. Está muy bien. Sí. Dentro de poco pruebas. Y bueno, os comento, un juego muy entretenido en el que desarrollaremos nuestro nivel artístico y nos enseñará a crear nuestros propios cuadros y así convertirnos en un gran pintor. Nuestro puntero se convertirá en un pincel y crearemos auténticas obras de arte. Amplia variedad de elección en cuanto al estilo a elegir, ya sea a lápiz o a pincel, una amplia gama de colores y opciones para crear nuestra obra. También cuenta con tutoriales que nos ayudarán a crear nuestra imagen y con la cámara capturaremos imágenes con la que después podremos crear una ilustración con ella. Un gran juego para relajarnos pintando, así que esperaremos verlo por aquí. Pues ese te lo voy a regalar yo a ti. ¿Ah, sí? Sí. No me ves que pinto bien, ¿no? No, no, voy a regalártelo, no, oye, yo no he dicho eso. Así que la verdad es que pinta muy bien. Vimos la review, la presentación del juego y tiene muy buena pinta. Lo que es el tacto en la pantalla es muy bueno, muy fiel. Según elijamos un lápiz o un pincel, lo va a recrear en la pantalla. Y encima no mancha. Sí, fíjate. Podemos guardar nuestras obras y luego la cosa de que tú haces la foto a alguien y luego creas su... Lo copiando, claro. Su avatar. Su avatar, no, la ilustración. Está gracioso, ¿eh? Así que... Simpático. Ahí estaba ese tercer lugar, lo recomiendo. Imagino, a ver si un poco de suerte vendrá por aquí, por España. Yo creo que sí, pinta bastante bien. Nunca mejor dicho, ¿eh? Yo he llevado media hora intentando decirlo, pero me va a decir que simpático estoy, pues... Así que ahí pinta estoy. Bien, pinta bien. Mi juego de palabras también mola. Sí. Así que este era el tercer puesto que lo ocupa. Vámonos con el segundo, ya entramos en el top, ahí arriba, en los dos primeros, con Ghost Trick, de la compañía Capcom, también para Nintendo DS... que salió el 19 del mes pasado y con unas ventas de 29.329 unidades. Este juego es un juego de misterio con trama detectivesca, hasta ahí bien. Pero lo curioso de este título es que encarnaremos el papel de una víctima de asesinato y deberemos de resolver nuestro propio homicidio como fantasma y que gracias a la amnesia se nos hará algo más complicado. Nos traerá más de 15 puzzles diferentes, subdivididos en 25 áreas, donde conoceremos hasta 30 personajes a los que deberemos ayudar, si queremos o no queremos. Y lo mejor de todo, que lo podremos disfrutar para finales de este año en Europa. Qué original, ¿eh? Es Me super... parece un juego muy, muy, muy original. Es súper, súper curioso el juego esto. Sí, sí. Súper. Súper. Así que estaremos... ¿Y para qué consola, David? Para Nintendo DS. Joder, con la Nintendo DS, ¿eh? Yo que soy Xboxero, me quita toda ya, la Ya, pero alegría. Japón, como hemos dicho muchas veces, lo copa el mercado Nintendo. Es Nintendo. Y siempre van... De hecho, se ve en los rankings que la mayoría son para las consolas Nintendo. Tanto Nintendo DS como Wii lo copa. Y de vez en cuando se cuela algún título de Sony... Y de Microsoft, yo sé que tú eres Xboxero, pero es muy poco, es muy raro verlo. Tienes que traerme noticias de Xbox, ¿eh? Sí, pero el top 5 es el que manda. Así que vamos con el número 1 ahí, el que está arriba en el top de 5 de ventas ahí en Japón. Y tenemos, ¿quién si no? Pues Super Mario Galaxy 2. Super Mario se vuelve a coronar ahí el rey de ventas con, ya sabéis, de la compañía Nintendo para Wii, con 49.304 unidades. ¿Y qué os vamos a decir que no sepáis ya de Super Mario? Pues que ahí está, vendiendo como rosquillas. Está claro que Nintendo con Super Mario tiene ahí su juego de oro. Que pinta muy bien. Pinta muy bien también Super Mario. Qué gracioso te estás, macho. Así que una he dicho ahí, nuestro top 5 de ventas en Japón. Por ejemplo, un comentario que nos deja Dante... Dice que por eso los de Nintendo han hecho las 3DS sin gafas y de momento tiene muy buenas críticas. Volviendo al tema del 3D, que esto yo sé que va a crear polémica, van a hacer, si es cierto, que con la nueva Nintendo 3DS van a hacerlo sin gafas. Es un 3D como más en tus manos, por así decirlo. A mí ese sí me ha gustado, ¿ves? Ese sí lo he visto y sí es cierto que a mí ese me ha gustado un poquito más. Colgué un vídeo en el blog para que... Es una demo, claro, es una más o menos cómo va a quedar. Y ahí podéis ver para entrar en el tema. Y nada, pues para finalizar nuestra sección, os traigo como siempre todas las semanas el Game Music de la semana, donde ponemos una musiquita relacionada con los videojuegos. Esta semana, ¿qué os traigo? Un título de la Dreamcast, con motivo que van a relanzar títulos con el décimo aniversario de esta consola para arcade, tanto para Xbox como para PlayStation. Pues traigo un título de unos juegos que se rumorea que va a salir también, que es Shenmue, la verdad es que merece la pena que hagan su versión, y es un jugazo donde los haya. Los que no los conozcáis, pues esta va a ser una buena ocasión si lo relanzan para Xbox o PlayStation. Y nada, os voy a dejar con este título, el tema principal del videojuego de Shenmue. La radio más fresca, RK20. Bueno, pues ahí estaba este tema de Shenmue, que es un gran juegazo. Los que no conocéis, echarle un vistazo, que mola un montón. Y nada, después de esto vamos a dar paso a la sección de música de J Music. Como siempre, Takeshi nos trae nos va a traer después de las señales horarias, ¿vale? Es lo mejor del mercado musical en Japón. Y bueno, yo es que siempre con las señales horarias siempre me lío. Me ha pasado más de una vez con Gema, lo dicho, que pinta muy bien. Que está muy bien la sección de Takeshi, que nos la traerá ahora, que hoy nos trae a Fuji Keiko, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es lo que haremos. Sintonizas RK20, 107,7 de la FM. Son las 8. 107,7 de la FM, RK20. Refrescate. Bueno, con esta música de pinta de la línea de Kirubir, pues estamos haciendo la máquina de tiempo, regresando hace mucho año, ¿no? Pues ya hoy nos toca una cantante antigua, y pero no tan antigua, porque es la madre de Utada Hikaru, famosa cantante de hoy. Que aquí tenemos la respuesta a lo que comentábamos antes. Exacto. Entonces, este género de música en japonés se llama enka, pop japonés tradicional. Su época de cantante fue de 1979 hasta 1979. O sea, solo 10 años, pero ha hecho grandísimo carrera. Bueno, como he dicho anteriormente, es la responsable de Utada Hikaru, una de las cantantes más importantes de hoy en Japón, ya que es su propia madre, pues es Keiko Fuji, Fuji Keiko, de autora de esta semana, que fue grandísima cantante también, aunque su género no es pop japonesa como su hija, sino pop japonesa tradicional, muy tradicional, la misma línea de Kill Bill, como conocéis, ¿no?, esta línea de la música. Entonces Fuji Keiko cantaba de muy pequeña con sus padres músicos, que siempre viajaban de una ciudad a otra. Porque aquella época, los músicos, salvo músicos muy famosos, pues hacían ese tipo de trabajo. Pues cobraba poco y pues apenas mantenía su vida, entonces había sido muy fuerte esa forma de vivir, tanto para sus padres y para ella misma. Y después, cuando tenía 17, pues pasando años, pues ya ella era muy buena cantante, pero no hizo nada, nada de importancia. Pero un día participó en una fiesta famosa de nieve en Sapporo. Sapporo es la ciudad más importante de Hokkaido, la isla norteña de Japón. Que en aquella fiesta ella cantó y llamó muchísimo la atención del público, y así ha habido alguna persona se fijaba en ella, y así le ficharon para debutar en Tokio enseguida. Pues cuando tenía ella 17 años, y pues un año más tarde, en 1979, salió su primer single con grandísimo éxito, ¿vale? Y ahora escuchamos esa canción que se llama Shinjuku no Onna, la primera canción de Fuji Keiko. Thank you. 私が男になれたなら私は女を捨てないわ。ネオン暮らしの蝶々には優しい言葉が染みたのよ。バカだなバカだな騙されちゃって夜が冷たい新宿の女何度もあなたに泣かされたそれでもすがったすがってたまこと尽くせばいつの日か分かってくれると信じてたバカだなバカだな騙されちゃって夜が冷たい新宿の女あなたの夢見て目が濡れた夜更けの寂しいカウンターポイとビールの線のように私を見捨てた人なのにバカだなバカだな騙されちゃって夜が冷たい新宿の女赤く咲くのはケシの花。 Canción, pues primera canción de Fuji Keiko, la madre de Utada Hikaru. Pues esta canción se quedaba número uno durante 20 semanas seguidas. Y la siguiente, pues también durante 17 semanas quedaban en top. O sea, en total 37 semanas mantenió número uno en la ranking de la música japonesa de aquella época, que es un hecho histórico que nadie jamás pudo superar hasta hoy este récord. O sea, es algo que yo creo que en el futuro, yo creo que es muy difícil de romper este registro. Sobre todo además también porque hay tantísima cantidad ya de cantantes que, uh-huh. que se reparten demasiado, ¿no? Claro, totalmente. Pues, pero encima de todo el cambio que hay de hoy, pues todavía yo creo que si aparezca esta época, esta persona, pues Fuji Keiko, pues todavía vale. Vale de mismo modo. Pero no para tanto como aquella época, claro, porque se ha cambiado mucho estilo y todo tipo de cosas, ¿no? Pero después vais a ver en nuestro blog, pues cómo fue ella, cuál es más guapa, su hija o su madre, y quién canta mejor, ella o su hija. Pues ahí donde se nota herencia familiar, realmente. Pues uh-huh. eso, bueno, te encargas, ¿no? Después, ¿no? David, ¿no? De subir, ¿no? Con Fuji, ah, Fuji Keiko. Sí, pues... sí, subiremos. Me ha pillado en un renuncio. Se ha quedado. No, sí, subiremos, como siempre decimos, todo lo que comentamos aquí en antena, con referente ya sea a mi sección de los videojuegos o la sección de Takeshi, tanto de Trivial como de la música, y Víctor, su sección de anime, siempre subimos las canciones, los clips, para que conozcáis visualmente de lo que hablamos. Uh-huh. Bueno, bueno, analizo un poquito de su éxito. Yo creo que el contraste entre una chica bella y guapa, pero con poca suerte, como anteriormente he comentado, canta fenomenal, pues sentimientos de las chicas que trabajan de noche en el sector de entretenimiento. O sea, es esa línea de canciones. Romántica, uh-huh. pero con mucha tristeza y tal, ¿no? Fue clave de su éxito, ya que no había ninguna otra cantante de ese estilo, además del hecho de que Japón estaba creciendo mucho en la economía, por lo que mucha gente dejaba su tierra propia para irse a trabajar en grandes ciudades. Pues emociones, nostalgia, soledad, pues eran pues precisamente las letras de sus canciones iban, ¿no? De esa línea, y así se sincronizaban muy bien con aquella gente, este tipo de música. Uh-huh. Entonces, la siguiente canción es de... el contenido de la letra, el mensaje, es de una chica que buscaba a su novio, que ella vivía en Kioto, pero tenía que irse a casi Madrid, Málaga o Barcelona, Madrid, ¿no? Esa distancia, para buscar ese chico, pero no se encontró. Y le caen las lágrimas. Esa línea de canción que se llama Kioto kara Hakata made. Este verano, pásalo con RK20. Hey, La compañía más fresca, RK20. ¿Quieres crear algo nuevo para la imagen de tu empresa? En DIV Studio lo hacemos por ti. Producciones publicitarias y comerciales, diseño gráfico, logotipos, cartelería, creación de banners publicitarios para Internet, animación tradicional 2D y también en Flash, creación de personajes. Todo lo que tú imagines, DIV Studio lo crea por ti. Nos encontrarás en Alcalá de Henares, calle Teniente Ruiz 2, segundo E. Llámanos al teléfono 91-164-0924 o mándanos un correo a divstudio@email.com. En DIV Studio nos gusta lo que hacemos. Si te interesa todo lo relacionado con Japón, escucha G-Punk. Música, cultura, anime y manga, actualidad, videojuegos, entrevistas, concursos, entretenimiento y humor. Te esperamos todos los lunes a las 7 de la tarde en RK20 para acercarte un poco más a Japón. G-Punk, un programa presentado por Takeshi, David Sánchez y Víctor Sanz, patrocinado por RK20 y DIV Studio. De su biografía, ¿vale? En 1969 debutó con esa canción de Shinjuku no Onna, y luego un año más tarde su tercer single se mantuvo el número uno durante 10 semanas y con un total de 770.000 discos en venta. Así ganó Japan Grammy en su categoría. Duró solo 9 años, diez años de su debut, hasta terminar su carrera. O sea, 10 años más tarde se retiró y se fue a los Estados Unidos con su edad de 28 años. O sea, cuando debutó ella tenía 18 años, más o menos misma época de su hija. De su hija, ¿verdad? Sí, casi igual. Dos años más tarde regresó a Japón otra vez para debutar de nuevo, pero no duró mucho, porque un año más tarde se casó con señor Utada, productor, padre de Hikaru Utada. Y un año más tarde nació Hikaru, su hija, y ella como madre tenía siempre ilusión de criar su hija para ser cantante, pero de J-pop, no de su género de música. Entonces, 1995 formó U3, un equipo, un grupito de familia, y ellos grabaron la música en indie. Y viendo eso, una persona ha fijado en su hija, y a partir de allí empezó la historia de Utada Hikaru. Nacimiento fue eso. Año 2000, Utada Hikaru, su hija, estaba de gira nacional en Japón. Y aquella ocasión, la madre, o sea, Fuji Keiko, cantó improvisando y saliendo en la escena, y una de sus canciones. Hay un episodio interesante. Un amigo suyo en el instituto de esta cantante dice que era muy inteligente, muy guapa y tenía buena nota. A pesar de ello, no discriminaba a nadie. O sea, muy buena persona. Y otro chico dice que su fama de esta Keiko Fuji era ya bastante muy extendida localmente, ¿no? En esa ciudad. Y este chico ha oído de hablar de esa chica. Hay una chica muy guapa y canta fenomenal, ¿no? Entonces este quiso ligar con ella, pero cuando la vea era tan guapa y tenía ese ¿sabes cómo es? Carisma. Entonces no, se paralizó, dice, y no pudo hacer nada. Que se pensaba que la chica era más fea. Claro, él iba envalentonado, ¿no? Allá que voy, sí. Yo. Está para mí. Es que era pues casi 2 años antes de debutar, ¿no? Entonces otro chico dice, pues pensaba que esta chica es muy buena y canta muy bien y tal, y un día voy a hablar con ella, pero él no tenía ese coraje, ¿no? De acercarse. Entonces con 2 años más tarde, pues ella salió en la tele como cantante muy famosa. Ah, esa es la chica que yo miraba, ¿no? Ese efecto, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un montón de episodios, pero yo como no de esta estos son anécdotas. Sí, anécdotas más interesantes, uh-huh. ¿no? Y hay un montón de anécdotas, pero no caben mucho. Y uh-huh. así que para terminar escuchamos la última canción de la niña. Bueno, así la madre de Utada Hikaru, después de esto vais a ver en nuestro blog donde podéis comprobar la herencia familiar y la diferencia, pero la voz muy parecida. Uh-huh. Y realmente quiero escuchar... buenas críticas. Sí, sí, sí. Ya sabéis que lo de dejar comentarios, ya sabéis que nos gusta mucho que opinéis sobre lo que... Bueno, sobre todo a David. Me gusta mucho, ¿no? Sí, hombre, colaboren. Se entristece. Me pongo muy triste si no hay comentarios. Sí, sí, sí. Así que... Luego le tengo que aguantar yo. Luego le lloro a Víctor. Así que ya sabéis, colaborar, dejáis vuestra opinión, pero sin ningún tipo de problema. Y como ya sabéis, subimos ahí todo el material en nuestro blog, ya sabéis, en rk20jipan.wordpress.com. Y ahí podréis ver pues todo lo que hablamos aquí durante el programa de Jipan. Y nada, ya con esto finalizamos el J-Music que nos ha traído esta semana Takeshi. Y vamos a dar paso al pesado de Víctor, a su sección... Muchas gracias, David, yo también te quiero. No, hombre, nos queremos. Y nos queremos mucho. Espera, que te lanzo un beso. Oye, esto se va a malinterpretar las cosas. Bueno, da igual. Así que nada, vamos a dar paso a su sección de manga y anime que nos trae Víctor. Thank you. más fresco de este verano, RK20. Bueno, pues hoy estoy sorprendido, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque es que tengo todo el tiempo del mundo. Claro que sí, hombre. Acostumbrado... Visto, Si te queremos. ¿Eh? No, Takeshi claro. Te quiere más que yo también. Sí, sí, sí. Porque ha dicho, hoy Víctor ha venido prontito, vamos a dejarle más tiempo. ¿Verdad? Sí. No, en serio, estoy sorprendido. Sí, nos ha puesto carita de pena y hemos dicho, venga, va. Venga, Víctor. Venga. Eso me gusta. A ver, venga. Bueno, pues nada, pues voy a complaceros a todos también y os traigo un regalito. Complácenos. Bueno, sobre todo... Eso también se va a malinterpretar. Yo creo que casi es peor lo tuyo que lo que he dicho yo. Hombre. Hombre, ya te acabo de decir palabras, ¿eh? Bueno, que se nos va. A lo que íbamos. Pues te traigo, como te digo, traigo un regalo para todos nuestros jipanoyentes. Y es que estoy seguro de que a muchos les va a gustar de lo que vamos a hablar hoy. Hoy hemos traído Dragon Ball. Tú no lo conoces, ¿verdad, David? No, no suena para nada. Dragon Quest, pero Dragon Ball no. Yo creo que, de hecho, de todas estas últimas últimos animes y mangas que he traído, yo creo que es el que menos te suena, ¿verdad? Sí. Además que se ha hablado muy poco de él, ¿eh? Bueno, no hemos hablado todavía de él aquí. No, quiero decir en general, en la sociedad. Ah, no. Es poco conocidísimo. Bueno, pues nada, podemos hablar un poquito de él y ya que veo que no sabes... pues me vas preguntando. Vale, y Takeshi también, que no lo conoce seguro. Bueno, pues como os decía, vamos a hablar del manga y anime de Dragon Ball. Como he dicho antes, es un manga creado por Akira Toriyama. Fue publicado en la revista semanal Shonen Jump entre 1964 y 1995. Se editó en España y fue publicado por la editorial Planeta de Agostini entre 1995 y 1998. Este manga fue adaptado en dos series de anime, de las cuales se dividieron varias películas, especiales para televisión sobre todo. Además, después de terminar su publicación, Toei Animation hizo una historia alternativa llamada Dragon Ball GT, que continúa más allá del final del manga. Pues bien, la fama de la serie ha logrado que sea traducida y distribuida en muchos países, como en este caso en España, y la mayor parte en América Latina, que es uno de los lugares también donde muchas veces digo que se ven la mayor parte de las series de anime, incluso antes de que lleguen a España. Se ha hecho referencia a esta serie en muchos otros mangas y animes. En una encuesta que se realizó en televisión Asahi en el 2006, Dragon Ball quedó en el tercer puesto, de las 100 mejores series de animación de acuerdo al público japonés con 1.322 votos. En la encuesta realizada por la Agencia de Cultura Japonesa sobre los 50 mejores animes y mangas de Japón, Dragon Ball alcanzó el puesto número 3. O sea. Vosotros en Japón, por cierto, Takeshi, ¿cómo habéis vivido eso? O sea, ¿cómo se vivió la fuerza de Dragon Ball cuando salió esta serie? Pues a tope, claro. O sea, al igual que en España, ¿no? Fue está claro que fue una de las series más importantes, sí. Pero ¿fue tan exagerado como aquí en España? Aquí, desde luego, daba la sensación de que era lo único. También es verdad que tocó en una época en la que series como Dragon Ball eran pioneras. Yo imagino que en Japón, lógicamente, no tanto. Sí, pero como daba esta serie... horario golden, o sea, dorado. Ajá. Mejor horario de la tarde. Entonces eso quiere decir que fue muy potente. Muy potente, yo creo que igual que aquí. Qué curioso, o sea, que hay una fracción horaria que es, ahí meten lo mejor, por lo que se ve, ¿no? Sí. Dentro de lo que son series de anime, ¿no? Claro. Claro, claro, es como aquí, pues, ver los programas de Sálvame y esas cosas. Bueno, eso no se puede decir que sea un golden. Bueno, pero... pero... Es un dato curioso que ha hecho Takeshi, porque yo no lo sabía. O sea, claro, meten... claro, mayor audiencia, ¿no? O sea, un horario de mayor audiencia. Sí. Ah. ¿Y solo meten series de anime o también programas en general en ese horario? Todo tipo. O sea, hombre, que es curioso. Que de todas formas, la diferencia con España es que, como decía antes, en el caso de Dragon Ball, tocó en un momento en el que las series japonesas estaban comenzando. A ver, no comenzando, porque ya llevan unos años, pero era en el momento en el que más importancia empezaban a tener. También en el que se les empezó a vetar. Fue una doble cara. Pero sí es cierto que en el caso de Japón, aunque eran series, o fue una de las series más importantes, también se repartía más los puntos con otras, ¿verdad? ¿Está que sí? Sí. Y sobre todo porque, bueno, allí, como digo, se veían las series, aquí llegaban a cuentagotas, mientras que allí. Pero lo que hay que destacar es que en Japón, antes de salir la serie de anime, pues tenemos manga. Entonces. Primero empezamos con la revista Shonen Jump, ¿no? En este caso, ¿no? Y leíamos. Y después vino anime. Entonces ahí donde más fuerza, factor sí. Añadido. Sí, porque aquí de hecho en España era justo al revés. O sea, se sacaba la serie de anime y si tenía éxito se sacaban los cómics. Yo me acuerdo de hecho que yo continuaba la serie de anime de la televisión. Viendo primero, o sea, posteriormente los mangas. Es curioso, sí, además que todos, claro, cuando salió en aquella época Dragon Ball, lo primero fue el anime, lo que conocimos. Sí, sí. Y luego salió la serie roja y amarilla, ¿no? De Dragon Ball en cómic, en manga. Y era curioso, claro, totalmente a lo contrario de lo que es realmente el orden correcto en Japón. Exactamente. Bueno, pues vamos a seguir. Y bueno, en el caso de Dragon Ball, las artes marciales, la amistad y el afán de superación son las bases del argumento de esta serie, la cual incrementó considerablemente el interés por el manga en todo el mundo. Sin embargo, la violencia y otros contenidos considerados no apropiados para menores en muchos de sus episodios han provocado, bueno, en este caso no solo en Occidente, sino también en el propio Japón, que hayan perdido una frecuencia de la retirada de las escenas del anime. Incluso su prohibición en un principio del argumento se centra en Son Goku. La búsqueda de las legendarias Dragon Ball, las bolas de dragón, un total de 7 esferas que al ser reunidas dan a lugar a la aparición del dragón sagrado, que puede conceder cualquier deseo. Los jóvenes encontrarán otros personajes y se unirán en el paso de la historia con Son Goku, que se adentrarán en la búsqueda de las bolas de dragón. Desafiarán todo tipo de villanos para convertirse en el hombre más fuerte del mundo, y en varios momentos de la serie se volcará en el Tenka... estaba pensando en el videojuego, David. me ha venido el videojuego de golpe. Que eso es otra... Eso es para darle de comer aparte, los videojuegos de Dragon Totalmente. Ball. Totalmente. Bueno, ahora hablaremos de ello. Tenkaichi Budokai, quería decir. Un gran torneo mundial de artes marciales basado en esta ocasión en la realidad, ya que tanto en China como en Japón, bueno, antiguamente sí que se celebran este tipo de torneos, y Akira Toriyama quiso basarse en ellos para, bueno, dar un poquito más de juego dentro de la historia de Dragon Ball. Podríamos decir incluso que en el caso de Bola Dragón, estas partes ahora se llamarían relleno, aunque en aquel momento en la serie pues simplemente formaban parte de la serie. Pero si miramos de cerca la serie, nos damos cuenta que ahí en ese momento te sales fuera del argumento. Hoy con Naruto, por ejemplo, si lo tomamos de referencia, hay muchas partes de la serie que las llamamos relleno. Son, como digo, partes en las que bueno, se sale del argumento principal y continúan con cosas que, bueno, son alternativas. En el caso de Dragon Ball, los torneos de artes marciales, en este caso el Tenkaichi Budokai, pues eran eso. Eran un relleno, lo que pasa es que un relleno que gustaba de la misma forma que la historia principal, de la cual sí, se adentraban hablando un poquito más en los personajes y era gracioso también el verlo. Sí, la verdad es que a mí me gustaba como mucho. Como cuando Goku y Piccolo se sacan el carnet de conducir. Buenísimo. Pues todo eso era relleno, ¿eh? Todo eso era el relleno de la serie, totalmente. Bueno, como decía, un gran torneo mundial de artes marciales en el que los mejores luchadores de todo el mundo se dan cita, batiéndose en un duelo a fin de mostrar quién es el luchador más fuerte sobre la Tierra. El argumento da un cambio radical con Dragon Ball. Queda en un segundo plano, como os decía, y el argumento se fijará en la protección de la Tierra y del universo entero. Continúan batallas en contra de villanos cada vez más poderosos, investigando el origen de Goku y de las bolas de dragón. Akira Toriyama comenzó a planear un nuevo manga, apenas terminado el manga y la animación de Doctor Slump. Qué bueno, Doctor Slump, es buenísimo. Increíble, ¿eh? Sí, qué sí, serie sí, más sí. buena. Son toda llena de robots. Además fue precisamente el comienzo de lo que es todos esos bichitos y monstruos que salen dentro de la serie Bola de Dragón, que más adelante vemos. Siempre hay pequeños cameos. Y luego la gracia como que nace de Akira Toriyama, cómo se autodibuja. No sé si la habéis visto, que se dibuja en forma de robot. Súper gracioso. Y Doctor Slump, la verdad que es una maravilla. De hecho, es el icono dentro de la serie de Akira Toriyama, junto con Dragon Quest, por supuesto, que tanto le gusta a Takeshi. Sí, es mítico, Dragon Quest. Uh-huh. Son las tres, iba a decir seguramente, pero no, vamos, son las tres más importantes que ha tenido Akira Toriyama y por las que más se le conocen, no solo en Japón, sino en el mundo entero, claro. Uh-huh. Y bueno, pues como os decía, después de Doctor Slump, durante ese tiempo el mangaka era fanático de las películas de Jackie Chan. Esto es un dato curioso, de Jackie Chan. Y en especial de Dragon Master, lo que lo inspiró para dibujar un manga sobre Kung Fu. Su primer intento fue One Shot, llamado Dragon Boy. Le trajo respuestas positivas de los lectores, por lo que decidió seguir en ese camino. Decidió usar una ambientación diferente a la anterior de su anterior trabajo, la cual era occidental. Comenzó a planear una ambientación china, lo cual le llevó a tomar como base el clásico viaje al oeste. Y al principio la historia no se separó mucho del clásico. Y el autor tenía pensado terminar en que juntaban las bolas de dragón, como os decía antes. Y al seguir adelante, el argumento se fue separando cada vez más del original chino, incluyendo cada vez más enemigos, como os decía. Bueno, es un tanto curioso, ¿verdad? Que al igual que pasa con los Simpsons, si os dais cuenta, bueno, siempre hacen cameo, es algo muy típico dentro de la serie de los Simpsons, pero en este caso en Bola de Dragón siempre pasaba lo mismo. Lo que pasa es que era un poquito, a lo mejor no te dabas tanto cuenta, pero podías ver personajes como Bruce Lee, que llega a salir, sí, o Jackie Chan, como decíamos, personajes que, bueno, eran identificables para la gente que le gustaba, y sobre todo graciosos, porque Akira Toriyama siempre ha basado todo en el humor, aunque sí es cierto que una serie tan importante como la de Dragón cambia muchísimo de registro a lo largo de sus 516 capítulos, creo que llegó a tener. Sí, la verdad que sí, además que empezó con la lucha que tenía al principio en Dragon Ball, eran más limpias, eran más de artes marciales, técnicas y demás. Luego se fue un poquito con el tema de los poderes y las magias que se fue desarrollando, que fue un poquito... Sí. La baza, pero el comienzo es lo que tú dices, un poco más el arte marcial en sí. Y la verdad es que está muy bien. Y luego dices tú, ha sufrido muchas etapas, que de esto vamos a hacer una encuesta en el blog. Sí, por supuesto. De las distintas etapas que ha sufrido Dragon Ball, desde Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. ¿Y cuál es la que más os gusta? Pero ahí tengo que hacer un inciso, y aquí entraremos en la guerra. Yo creo que para todo el que es fanático o fan de Dragon Ball, seguramente estará de acuerdo con lo que voy a decir, y es que Dragon Ball termina en Bola de Dragón Z. O sea, y esto no lo digo por decir, o sea, Akira Toriyama, bueno, la productora con la que trabajaba firmó varios contratos, y Akira Toriyama mucho antes que Bola de Dragón Z quiso terminar con la serie. Estaba muy cansado ya, y a pesar de eso, bueno, pues le obligaron a seguir dibujando, escribiendo, o sea, realizando sus mangas. Y bueno, Akira Toriyama pues fue cediendo, hasta que ya llegó un punto en el que con Bola de Dragón Z dijo hasta aquí. Y bueno, pues si queréis seguir con la serie, seguiréis vosotros, yo estaré aquí por delante, pero... Y salió Dragon Ball GT, que por lo menos para mí, ni es Bola de Dragón ni es nada. O sea, a mí se termina Bola de Dragón Z. Por ejemplo, tenemos a Dante, que dice que GT es aparte. Exactamente. Y pone que Vegeta con bigote no mola ni pelo cepillo. Uy, se me ha ido, espera un momentillo. Que Vegeta con bigote no mola ni pelo cepillo. Tú dices sí, sí. El cambio que hizo. Sí, bueno, mira, es yo, que tengo que decirlo, es tristísimo. O sea, ver Bola de Dragón GT, yo la vi, pues bueno, porque es como lo que decíamos antes de Bioshock. Pues iremos a verla, esperamos que sea buena, pero no sabemos cómo va a quedar, ¿no? Pues con esto pasa la misma. Estábamos viendo Bola de la OGT y decíamos, bueno, ¿qué más vas a sacar ya? Si ya está todo. Y encima sabíamos que no era Akira Toriyama precisamente el que había realizado la producción, con lo cual quedó como quedó, no podemos decir una más. Una peli, ¿no? De... Sí, bueno. ¡Ja, Bueno, pues antes de seguir, vamos a hacer un pequeño inciso y vamos a regalar los oídos a los jipanoyentes y vamos a pasar con la canción, con el opening en este caso, de la primera parte de Bola de Dragón, pero en este caso vamos a escucharla en su versión original. Sintonizas la radio más fresca, RK20. Este verano, pásalo con RK20. Seguimos y bueno, seguimos hablando de Akira Toriyama, de Dragon Ball y en ese caso de su manga. El manga fue escrito y dibujado por Akira Toriyama, como digo, para la revista semanal Shonen Jump y fue publicado de la edición 51 de 1984 hasta la edición 25 de 1995, con un total de 519 capítulos y un gaiden que fueron luego compilados en 42 volúmenes. En estos volúmenes se incluye el argumento en el que se animaría como Dragon Ball. Aunque en el manga no se hace la diferencia, exceptuando la publicación estadounidense por la Big Media, donde los volúmenes del 27 al 42 son renombrados Dragon Ball Z, que es la que hablábamos antes, en la cual se supone que se termina lo que es la serie original, o por lo menos la que hasta ese momento había sido escrita, dirigida, etcétera, por Akira Toriyama. Entre 1995 y 98, en España, por Planeta Agostini, fue la que lo llevó. Y en el 2004 se reeditó su versión de manga en un nuevo formato dividido en 34 tomos, Kanzedaman, que incluían un final ligeramente modificado y algunas páginas a color. El anime, el manga fue adaptado en su totalidad por al anime por Toei Animation en dos series. Los primeros 194 capítulos fueron adaptados usando el mismo nombre en 153 episodios de media hora y se emitieron en Japón desde el 26 de febrero de 1986 al 19 de abril de 1989. Sumándole además cuatro películas a partir del capítulo 195 del manga, su adaptación al anime fue llamada Dragon Ball Z, igual que en el manga. Y fueron adaptados 291 episodios de media hora emitidos desde el 26 de abril de 1989 hasta el 31 de enero de 1996, completando la historia del manga. También perdón, fueron creados dos especiales para televisión que ampliaban la historia. Más de 13 películas y dos OVAs. En este caso... ¿Te estás riendo tú? No me dices a mí, simpatiquín. Te cuento el chiste luego. Sí. Camarero. Camarero. ¿Qué pasa, Pepe? Bueno, que esto no es serio. Bueno, como decía, en España esta comienza a transmitirse por Telemadrid y en el Canal Sur de televisión desde 1991. Llegó unos años después. Como comentábamos antes, casi todas las series japonesas sucede siempre lo mismo y llegan con bastante tardía aquí. Pero bueno. En abril del 2009 se estrenó Dragon Ball Z, llamada Dragon Ball Kai. Y bueno, vamos a hablar ahora de algo curioso, que tenía yo además ganas de hablar, de la película, y esto ya como colofón, de la película y de un estudio comparativo que se hizo, es que me da la risa, con David el Nomo. Pero bueno, ahora lo contamos. Sí, qué relación, David el Nomo, Dragon Ball. Sí. Bueno, Dragon Ball remasterizada en alta definición, en formato 16 novenos, con algunos cambios para festejar el 20 aniversario de la serie, se regrabaron las voces y los efectos de sonido y se editó para que siga mejor el manga y se crearon nuevos opening y ending para la película de acción. Y en esto, bueno, no sé qué decir, porque la película desde luego que se sacó... Hay dos películas, una la que se hizo, la versión japonesa, y la versión americana. Yo no sé cuál es peor. Sinceramente, no puedo decir otra cosa. Porque mira que hemos crecido con Bola de Dragón, porque es que es así. Y cuando yo vi por primera vez la película original, la que se hizo en Japón, bueno, pues oyes, puedo decir a favor de ella que por lo menos en ese caso era una película antigua. De hecho, a diferencia del resto de películas que se hacen a día de hoy, pues cuando tiene muchísimo éxito y se comercializa mucho, tanto merchandising, etcétera, pues es cuando se apuestan por ellas y se sacan a la pantalla grande. En el caso de Japón, la película se sacó, si no recuerdo mal, apenas en los años 90. Y es curioso porque, bueno, como decía, por lo menos puedo decir a favor de aquella película, que tiene muchísimos años, y bueno, se hizo, como digo yo, como se pudo, ¿no? Pero en el caso de Bola de Dragón, estando... en los años en los que estamos y que se haya hecho... ¿Cómo? Por ejemplo, Dante nos comenta con lo de la primera película, uh-huh. Dice que me gustó más la primera, que era a lo Power Ranger. Sí, además, yo estoy de acuerdo completamente con él. Aquella película, pues bueno, sí, las explosiones salían chispitas, como los masillas de los Power Rangers, etc. Pero tenía su encanto. Es que si la comparas con la que hicieron hace poco... Es que no sé por dónde empezar. Si es que, o sea, tendríamos otro programa entero solo para criticarlo, ¿verdad? Y mira que me sabe mal, pero es que hay que decirlo, o sea, es una pena. Una pena, una lástima. Yo creo que es incluso peor que Bola Dragon GT. Y que se vaya dinero a estos a estas compañías. Ya, pero ahí está, es lo que siempre hablamos y lo que a mí me da mucha pena dentro de todo este mundo, ¿no? Del anime, el manga, etcétera. O las adaptaciones, de como hablábamos antes, de videojuegos. Es comercial, y todo lo que es comercial, si crees que puede vender, pues da igual cómo salga, ¿no? Y en este caso es un poco lo mismo. Entonces, bueno, es un poco triste. También ha pasado un poquito algo parecido con Transformers, que ya hablaremos también más adelante de ello. Pero bueno, al fin y al cabo Transformers, a pesar de que también han hecho destrozos muy, muy, muy, muy importantes, se salva bastante más que, de luego, Dragon Ball. Dragon Ball no, sí. No hay por dónde cogerla. Empezando por un estudiante de universidad. Que tiene un... Ya está, ya la ha roto, ya ha roto la película. Empezando por ahí. Es un poco triste. Y bueno, vamos a terminar con lo que os quería comentar también de ese estudio comparativo con David el Gnomo. Y es que en el 2005 un estudio de la Universidad de Valladolid comparó esta serie de David el Gnomo, según la investigación, mientras los participantes no tuvieron ninguna dificultad para señalar las motivaciones de los personajes de David el Gnomo y dónde y en qué momento de la historia se encontraban, eran incapaces de situar correctamente a sus homólogos de Bola de Dragón y de explicar sus acciones e intenciones. Y según dijo uno de los responsables del estudio, esto puede contribuir a que el niño entienda la vida de forma parecida a un collage. El estudio fue realizado con 500 niños, se desconoce de qué edades, y los seguidores de la serie replican que Dragon Ball es una serie juvenil que no puede comparar con series, no se puede comparar con series infantiles como David el Gnomo. A ver, a esto tenemos que decir que hay que añadir, que no lo hemos comentado antes, que Dragon Ball cuando se emitió en España fue censurado, llegado un momento, y que de la misma forma que fue censurada, porque decían que tenía cosas violentas y que no eran buenas para los niños, se volvió a emitir, y bueno, y a día de hoy pues como decía antes, tenemos otra serie de cosas que yo creo que hacen más daño que en aquel momento la serie, pero bueno, esto es a gusto. Son polémicas, de, ya sí, son polémicas y es a gusto de cada uno, ¿no? Está, lo que por sí ejemplo... que podemos decir es que bueno, es un estudio que se hizo con 500 niños, que si a lo mejor cogemos a otros 500, pues bueno. Hombre, está bien. Sí. Por ejemplo, dice IVK que molaban esos dibujos, refiriéndose a David el Gnomo, que dice que lo comparen con la abeja maya, que es su favorita. Sí. Bueno, yo tengo que decir que yo vivo la de dragón, yo no soy violento, pero sí es cierto que hacía las bolas de dragón. O sea, las ondas vitales, perdón. Yo bueno, todo, ¿verdad? Pues ya con esto hoy vamos a finalizar, vamos a poner fin. A dar las gracias a los que han estado en el chat. Hoy es un día que es el día de la selección, por supuesto, y hay que celebrarlo, ese campeonato del mundo, el mundial, que mal habló. Y nada, estamos todos con la selección, es un día, la verdad es que los que han estado en el chat compartiendo el día de hoy, se lo agradecemos mucho. Y nada, con esto ya nos vamos a despedir para el próximo lunes. Ya sabéis que como cada lunes a las 7 nos encontraréis aquí en nuestro rinconcito que nosotros ofrecemos en RK20 con este programa de Japan, para vuestro rinconcito de Japón, ya sabéis, todo lo que es la cultura, el anime y el manga. Y nada, lo dicho, nos despedimos, un saludito a todos. Un saludo, y chicos. Y Takeshi, Víctor. Adiós, David. Bueno, hasta la próxima. Y nada, ánimo a la selección, que hay que disfrutarlo. Así que nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. ...107,7 de la FM... ...RK20... ...refresca...